gatita, aquí te estoy esperando, mi amor. Estaba un gatito gris, esperando a su gatita que tenía que venir. Estaba un poquito triste, pues tardaba ella en llegar. Pero mientras la esperaba, él se puso así a cantar. Gatita linda serás, gatita buena mi amor. Daré un besito mi bien y te haré feliz. Gatita linda serás, gatita buena mi amor. Te daré un besito mi bien y te haré feliz. ¡Eso! ¡Sí, corazón! Estaba un gatito gris, esperando a su gatita que tenía que venir. Estaba un poquito triste, pues tardaba ya en llegar. Pero mientras la esperaba, él se puso así a cantar. Gatita linda serás, gatita buena mi amor. Te daré un besito mi bien y te haré feliz. Gatita linda serás, gatita buena mi amor. Te daré un besito mi bien y te haré feliz. ¡Eso!